Vos, sí, sé que me está escuchando, hermano. ¿Estás listo para esta mierda? Una cuatro, eso se ejecutó. Oye, díselo, negro. ¿Estás listo qué, papá? ¿Estás listo, cabrón? ¿Eh? ¿Estás ready? My dog is my gun. My gun gonna split my balls. My dog is my gun. My click gonna click your balls. My dog is my gun. My gun gonna split my balls. My dog is my gun. My click gonna click your balls. Llega lo real, este machaca. Solo son verdades, cualidades que destacan. What you talking about? Deja esa droga que te atrapa en el clavo las da. Si buscabas la pura clase, yo blessen. Deja que estos tres pibes te eclipsen. Traigo chulería y sangre fría, llega el mister. Coto, triste, loco, viste. Todo lo que tú me dijiste te pensé que mucho no vale ni poco. Na na na na. Es un canta mañana, llegaron estos temoros sin andarse por las ramas. No me hables de la nada, facturando cuatro horas, lo que tú en cuatro semanas. Llega el macarra, quiero las manos arriba, pégale un trago a la jarra, diablo macarra. Va por la niña del barrio que pierde en su vida la farra. Va por la masa, solo quiero su sonrisa, no quiero drama. Va para todos los fieles que se identifican y escuchan exacto el panel. La industria y todo su monopolio. Si tenemos seguidores encerrados en los manicomios. Con partículas, moléculas y todos los microbios. Reparto para quien sea, lo pongo modo aleatorio. Hablando con ángeles y demonios. Te busco la ruina en un momento hacia tu matrimonio. Rap party people, only for the real G's. No me vendo como una putita y no lo necesito. Me siento Ghost Rider, con todos en el baile. Tengo sodio, Mar de Plata, Rosario y en Buenos Aires. Ey, yo terrible, dime cómo ejecutaste. Esa mierda que te hicieron, menos mal que la arreglaste. Ya lo sé, negrata, por eso lo representa. Dejando rienda suelta al pelo blanco de tormenta. My dog is my gun, my gun is my dog. Los dejo con el monstruo final. Ando con el show y con terrible. No hay tiempo para gato cuando te junta con tigre. Sacaron fuma people por Spain haciendo business. Hijos hablan de calle, no me sirve. Pero tienen más miedo que un portero con Messi en un tiro libre. Volvimos a los 90, es simple. Traje chocolate pero son dos huevos kinder. Uno, dos, tres, se nos rinde. Entre show en una noche, mami, no estoy este finde. Porque estoy con los ejecutores, estoy fumando poles. En el judo hay siete notas de todos los colores. Ahora todo el mundo me pide favores, hasta los profesores. Los esquivo por España, todos me gritan ole. Pero te llamo en un minuto. En el momento exacto lo ejecuto. Lo tumbo. En el fucking water Luis II. El cambumbo. O a Snoop Dogg. Gorilla Reyes de la selva y boom, boom, boom. Yeah. My dog is my gun. My gun gonna split my balls. My dog is my gun. My click gonna kick your balls. My dog is my gun. My gun gonna split my balls. My dog is my gun. My click gonna kick your balls. 2019.